Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. De lo que se trata no es de cambiar el clima, sino de cambiar el sistema. El terrorismo de Estado, que es el único país del mundo donde se ha juzgado con los jueces naturales y con las leyes preexistentes a los genocidas. Entonces este mural de este feto que representa una violencia para las mujeres. Empezar a juntarme, somos nueva organización entre asociación y cooperativa que estamos llevando adelante este corderazo. Este año estalló con mucha más fuerza, teniendo en cuenta también el nivel de organización que tenemos y que podemos enfrentar a este gran pulpo del capitalismo que es el agronegocio, ¿no? Enfoques. Este fin de semana terminó la Cumbre de los Pueblos en Santiago de Chile, la cual iba a funcionar como contracumbre de la conferencia de la ONU sobre el cambio climático, denominada COP25. Sabemos que finalmente se trasladó a Madrid por la movilización popular que desde hace más de un mes sostiene el pueblo chileno para exigir la renuncia del presidente Sebastián Piñera. Bajo el lema «Salvemos la Tierra, cambiemos el sistema», la Cumbre de los Pueblos reunió a representantes e integrantes de organizaciones sociales y asambleas de diversos puntos del mundo. Enfoques dialogó con Carlos Vicente, integrante de GRAIN, Acción por la Diversidad, y la RENACE, la Red Nacional de Acción Ecologista, quien estuvo participando del encuentro. En Chile, participando en actividades que organizamos conjuntamente con la CLOC Vía Campesina y Anamuri de Chile, en el marco de la Cumbre de los Pueblos. Y bueno, obviamente muy movilizado porque en la calle, las paredes hablando y diciendo lo que el pueblo chileno siente es algo impresionante, estos 45 días que ya llevan de movilizaciones. Y bueno, y la cumbre acompañando todo el proceso que está viviendo el pueblo chileno y al mismo tiempo diciéndole al mundo la cumbre del clima que ahora se está haciendo en Madrid porque Piñera se la sacó de encima y porque el pueblo chileno no la quería aquí en Chile porque era legitimar a este gobierno represor. La cumbre del clima no va a resolver ningún problema. Es claro que los gobiernos no están a la altura de los desafíos que tienen por delante para frenar la crisis climática, esta crisis climática que ya llegó, que ya está ocurriendo y que estamos sufriendo todos los días en todas partes, y sobre todo están sufriendo los campesinos, campesinas y pueblos originarios, las comunidades rurales, porque allí es donde más pega y más fuertemente se siente. Y bueno, dando la respuesta que desde hace ya más de 10 años la Vía Campesina y las organizaciones campesinas del mundo vienen proponiendo, que es que las campesinas y los campesinos pueden enfriar el planeta. Así que hemos tenido una actividad ayer en la Carpa de las Mujeres, porque el Anamuri está articulando fuertemente con el movimiento feminista, que aquí a partir del 8 de marzo de este año ha tenido y ha cobrado un fuerte impulso. Y tuvimos un día dedicado al Juntos y Juntas se puede enfriar el planeta, hablando de los desastres que está provocando la agricultura industrial como responsable de al menos el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero al mismo tiempo de cómo la agroecología de base campesina, las semillas en manos de las comunidades, son la respuesta a la crisis climática. Y bueno, y lo que aquí está claro y se compartió en todos lados y en otros paneles en los que estuve, que es que de lo que se trata no es de cambiar el clima, sino de cambiar el sistema, que como lo está diciendo el pueblo chileno en la calle, como lo están diciendo muchos pueblos en el resto de América Latina, en Haití, en Colombia, como lo dijeron hace unos meses en Ecuador, esto ya no se aguanta más y por lo tanto necesitamos encontrar nuevos caminos, y una vez más son los pueblos los que los están recorriendo, y allí la soberanía alimentaria, la agroecología de base campesina es una de las respuestas. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este viernes 13 de diciembre se presentará en el sitio de memoria ESMA, por primera vez en Buenos Aires, el libro El Silencio, Postales de la Perla. El libro, que ya lleva varias presentaciones en diferentes partes del país, es el relato en primera persona de una de las pocas sobrevivientes del centro ilegal de detención, tortura y asesinato emplazado en Córdoba durante la última dictadura militar y por donde se estima que pasaron más de 2.500 personas. Ana Ilievich, autora y sobreviviente, nos cuenta qué implica para ella poder presentarlo en la ESMA en este contexto nacional. Soy sobreviviente de La Perla, como vos sabés, y durante mucho tiempo no pude hablar de ese tema, quedé sometida y sumida en un silencio muy, muy terrible, porque creo que además fue lo que nos pasó, no, le pasó al país, digamos, ¿no? Por eso el libro se llama El Silencio, que yo digo que es las consecuencias más nefastas del terrorismo de Estado. La imposibilidad de hablar, pero no de hablar solamente con otros u otras, sino hasta la censura en la propia casa, en el propio pensamiento. Y entonces por eso se llama así el libro, ¿no? Rompiendo el silencio. 15, 20 años después, recién pude empezar a escribir esto que me pasó. Entonces, eso es el libro, un relato en primera persona, aclarando que no es un testimonio, porque los testimonios, tienen otras particularidades y otras características. Yo asumo que esto es un pedacito de lo que yo recuerdo, de lo que yo sentí, de lo que viví. No intento dar cuenta de toda la realidad del campo de concentración, cosa que además creo que es absolutamente imposible, pero sí intento contar desde lo que yo sentí que me pasó. El libro tiene como dos escrituras, inclusive dos tipologías de letra. En una más bien están las anécdotas, los relatos de situaciones que yo recuerdo, y en otra hay más una reflexión sobre eso de lo cual yo cuento. Y bueno, es también un homenaje a todos los compañeros que no se salvaron, que en el caso de Córdoba son miles, 2.500 personas pasaron por La Perla. Yo calculo que de los 2.500 que pasaron por La Perla salimos vivos de allí unos 200, de distintas maneras. El caso mío y de otras, más o menos 20 personas, fue muy particular porque nos tuvieron allí 2 años. Dos años de horror y de borramiento de la subjetividad y de arrasamiento de la intimidad. Bueno, eso. Y me parece que es un momento que sigue siendo muy vigente para transmitirlo, porque bueno, el fascismo, el terrorismo de Estado, la maldad humana, la intolerancia, siempre están al acecho, y hay momentos en que se ponen más al acecho que otros, y tal vez en el mundo y en América Latina sea uno de ellos. Así que bueno, parece que en la Argentina estamos viviendo como una situación excepcional, pero que habrá que cuidarla profundamente. en esta especie de puntito del planeta que estamos resistiendo desde una lógica de la tolerancia y la democracia y la y el respeto al otro, con estas nuevas autoridades que asumen hoy. Pasado mañana. Que además es una línea que ha garantizado en relación al tema del terrorismo de Estado, que sea el único país del mundo donde se ha juzgado con los jueces naturales y con las leyes preexistentes a los genocidas. Lo cual hace que, a mí eso me da mucho orgullo de estar en este país. Y ahora más que vamos a recuperar esa línea. Bueno, no sé qué más decir. El 13 en la ESMA se va a presentar el libro por primera vez en Buenos Aires. Voy a estar acompañada de gente maravillosa. Y va a haber un grupo de teatro de Córdoba que está armando una obra con el texto del libro, que es muy impresionante para mí, muy, muy fuerte, y porque está siendo tomado el texto del libro por muchos jóvenes. Hay algo que les gusta y esto se nota en la fuerza como se está leyendo en muchas escuelas secundarias, las devoluciones que recibo permanentemente. Así que muy como habiéndole encontrado un sentido a tanto dolor, y el sentido tiene que ver con el legado que uno puede dejar a los hijos, que son todos los hijos, o sea, todos los jóvenes. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Hace unos días se hizo público un mural en el Hospital Piñeiro de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene la particularidad de estar dedicado al niño por nacer. En un marco político, donde la discusión por el aborto legal, seguro y gratuito se instaló en la agenda nacional y genera adhesiones y rechazos muy fuertes, la instalación de un mural de un feto con flores y fondo celeste provoca diferentes reacciones, tanto de los trabajadores del nosocomio como del público en general. Para saber cómo fue y sobre las diferentes posturas, dialogamos con Melina, psicóloga del hospital e integrante de la red de profesionales por el derecho a decidir. La verdad es que, un poco, el hospital tiene un funcionamiento con profesionales y trabajadores dentro del hospital y centros de salud descentralizados, lo que se llama área programática, que es toda la zona sur de Capital Federal. Yo estoy en uno de esos centros de salud y dentro de mi centro de salud nos enteramos del mural por las redes, porque el hospital en su página oficial de Facebook publicó las fotos del mural agradeciendo a esta persona por haber hecho el mural. Una vez que nos anoticiamos, empezamos a organizarnos. Nosotros trabajamos mucho en red con todas las trabajadoras y trabajadores de salud, sobre todo lo que tiene que ver con la salud sexual y los derechos de las personas con capacidad de gestión. Y comenzamos a armar una nota para estar repudiando y quitando que el mural sea dado. El hospital, la página del hospital no figuraba como lo que es, sino presentaba la imagen. Investigando un poquito y llegamos a la autora, es una persona en donde sí, en su propio Facebook ella pone que es un homenaje al niño por nacer, y tiene todo, una posición y un acompañamiento militante de personas antiderechos. Nosotras creemos que este mural es un tipo de violencia, simbólica para todas las personas, usuarios y usuarias y usuarias del hospital que acuden. Es un mural que está puesto en el pabellón materno-infantil, que es a donde van las personas a asistirse por distintas situaciones que tienen que ver con la reproducción, ¿sí? Que no tiene que ver solamente con parir hijos deseados y planificados, sino que también tiene que ver con situaciones de aborto espontáneo, tiene que ver con situaciones de muertes perinatales y tiene que ver con situaciones de interrupciones legales del embarazo, que son todas asistidas en el mismo lugar. Entonces, este mural de este feto que representa una violencia para las mujeres, porque tiene un carácter expulsivo y que no aloja y que no respeta la singularidad y las diferencias de todas las personas que circulan, y a nosotras y a nosotres como también trabajadores de salud, que también tenemos derecho a asistir a las personas que vienen a consultarnos en un clima de respeto, de derechos. Bueno, por todo esto es que armamos la nota con... La verdad es que la nota está dando vueltas por un montón de lugares. Tenemos adhesiones de... Bueno, llegamos al Bolsón, para nuestra alegría. Y obviamente que las adhesiones son desde universidades, desde organizaciones militantes, organizaciones de mujeres, feministas, disidencias, gremiales, trabajadores y trabajadoras de la salud. Bueno, es muy amplia porque verdaderamente es que es un mural que va en contra de todo el movimiento social que está existiendo hoy en día a nivel nacional, a nivel CABA, en donde venimos garantizando interrupciones legales del embarazo cada vez con mayor accesibilidad en los hospitales y en los centros de salud. Así que la verdad es que es llamativa este mural, y esperamos que en lo inmediato, a partir de de la presentación de la nota, que la llevaremos mañana, porque la verdad es que nos llegan muchas adhesiones y muchas importantes, y queremos que todas estén presentes para que se oiga con fuerza la posición de la sociedad en su mayoría. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques a resumenenfoques@gmail.com. Comarca Andina. Este sábado 14 a las 10 de la mañana se desarrollará en el paralelo 42 y ruta 40 entre Río Negro y Chubut una novedosa propuesta, El Corderazo. Más de 9 organizaciones y cooperativas se juntarán para hacer visible la difícil situación del sector de pequeños productores y productoras. Allí mostrarán su trabajo y reclamarán a los funcionarios de la zona medidas para mejorar las condiciones de comercialización para la actividad. Dialogamos con Juan, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT, que nos comenta la propuesta y también se refirió a las contradicciones entre la producción y la megaminería. El Corderazo es una actividad de visibilización de una problemática histórica, no es que la estamos tomando nosotros recién, sino que en la región es histórica, que la comercialización de carne siempre está en manos de algunos pocos, digamos. Y lo que termina pasando en general, como en la mayoría de las cadenas de producción, es que los productores reciben precios muy exiguos y la familia vecina termina pagando caro eso que se paga poco en el campo. Entonces, digamos, la cadena de comercialización es la que se apropia esa renta, esa gran diferencia de dinero que hay entre el costo de producción y lo que finalmente está en los comercios, ¿no? Entonces, un poco el planteo que se intenta hacer con el Corderazo es justamente que se construye como una política pública la construcción esta de un canal corto de comercialización donde el productor pueda recibir más por kilo de carne comercializado y las familias vecinas que compran paguen menos por kilo de carne comprado. No, vamos a estar difundiendo la problemática, vamos a llevar animales para que se vea que la producción está, que los productores existen, son más de 200 productores que están organizados en la Unión de Trabajadores de la Tierra en la regional de la comarca, y que está todo ese potencial puesto a disposición para construir ese canal de comercialización, la idea es que esté invitando a todas la dirigencia política para que tome esto, para que no sea una acción puntual, sino que se conforme una política pública, que en definitiva es lo que trasciende a las organizaciones, en general es lo que queda en los territorios una vez que las gestiones terminan. Entonces, que no dependa de que existe una organización o que exista un dirigente político con ganas de hacer cosas, sino que se estructure una política pública que en este caso beneficie a los vecinos, a las vecinas y a los productores y productoras, sobre todo en una situación económica que es un espanto, digamos. Hoy hay hay un montón de vecinos y vecinas que hace rato que dejaron ir a la carnicería y que son los sectores que a nosotros realmente nos preocupan, y que nada, que el acceso a la proteína es un derecho y que muchas veces también condicionan el desarrollo de los niños, las niñas, de nuestros viejos y viejas, ¿no? Eso es un poco la preocupación y la propuesta concreta para poder, después del corderazo, a los días poder hacer una primera entrega de cordero a precios populares en los sectores más postergados de nuestros pueblos, ¿no? Que todo el andamiaje administrativo no está preparado para que lo pueda resolver un productor o una productora, sino en realidad necesitas una estructura enorme para poder llevar adelante la comercialización. Entonces queremos discutir eso también. Y en una situación de emergencia alimentaria como la que hay, se vuelven locos con los papelitos y muchas veces no llegas a hacerlo de manera individual. Entonces queremos poner en discusión eso. Digo, no está pensado para que el pequeño productor o productora pueda comercializar directamente su producción. Entonces ahí nosotros en el comunicado ponemos que queremos también discutir la cómo es que se está abordando eso y cuáles son las exigencias. Hay un sinnúmero de pasos administrativos que hay que hacer y que muchas veces no se tiene la capacidad. Esto de empezar a juntarnos, de empezar, somos nueva organización entre asociación y cooperativa que estamos llevando adelante este corderazo. Algunas cosas se nos facilitan, justamente porque la organización los está facilitando, pero necesitamos tener en discusión de qué se piensa cuando se arman todos estos andamiajes administrativos, ¿no? Nosotros lo que entendemos es que los territorios se defienden produciendo y ocupándolo, si no hay otra forma. Justamente lo que está en discusión es la ocupación productiva de los territorios, porque digamos, si estos canales de comercialización no se construyen, las familias productoras y están en una situación justamente de asfixia económica, y muchas veces terminan saliendo de sus campos y pasan a formar parte muchas veces de los botones de pobreza de las grandes ciudades. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Córdoba. Daniel Martínez, militante del FOB y vecino de la localidad de Sebastián Elcano, nos cuenta acerca del acampe que más de 300 personas organizadas están realizando hace 2 meses en protesta por el uso desmedido de agroquímicos en la zona. Bueno, Sebastián Elcano, una localidad del norte de Córdoba, casi pegado a Santiago del Estero, y nada, hace los últimos 10 años sufrió un avance de la, como se dice, de la frontera agropecuaria y un desmonte indiscriminado, digamos. No selectivo, un desmonte intensivo, por lo tanto también conllevando al monocultivo, ¿no? Generalmente de soja, maíz y trigo. Y pasó de ser una zona cabritera, campesina, a abruptamente, de alguna manera arrasada, comunidades campesinas enteras desalojadas, a ser de alguna manera pueblos aislados, como en el caso de San María de Caro, que es un pueblo netamente campesino, de un resguardo, digamos, campesino. Hoy en día es eso. Entonces, toda esta zona de monocultivo y se siembra y, bueno, y se fumiga, por lo tanto, ¿no? Y a colación estamos con esta problemática hace varios años, y bueno, este año estalló con mucha más fuerza. Teniendo en cuenta también el nivel de organización que tenemos y que podemos enfrentar a este gran pulpo del capitalismo que es el agronegocio, ¿no? Sí, no, en este momento se siente ya el cansancio después de 2 meses de acampe, pero hay mucha fuerza, mucha resistencia, más que nada por ahí de la mano de las compañeras, ¿no? Que son las compañeras, la mayoría son madres de los barrios más pobres que tenemos de ahí en Sebastián Elcano, y son las que han encarado, digamos, esta resistencia, viendo lo que los efectos concretos no necesitan tampoco, que ya hay pruebas científicas, ¿no?, de que el glifosato es cancerígeno, pero lo ven en sus hijos, lo ven en sus familias, lo vemos en nuestras familias, ¿no?, enfermedades respiratorias, enfermedades picazón, eczema, en los ojos, en la cara, en la garganta, de toda clase de cánceres. Entonces eso ya está más que comprobado, y así todo, y creo que que muchos gringos, como le decimos nosotros, los gringos sojeros también saben que también falta, por eso están retrocediendo. El tema es que el agronegocio a nivel nacional y mundial sigue avanzando. Hay un desafío de cambiar un modelo de producción, ¿no? Un modelo pensado desde la avaricia y desde el extractivismo, como también lo puede sufrir la provincia como Chubut, con el tema del agua o el petróleo, bueno, en estas provincias que es parte de la, o sea, por ahí un margen de la Pampa, de alguna manera, lo sufre con el medio del extractivismo con la soja, ¿no? Así que eso, bueno, está llegando a niveles altamente contradictorios, altamente destructivos, si no lo que tenemos las comunidades organizadas, la sociedad civil, no lo va a frenar nadie de alguna manera, no lo van a frenar los gobiernos, sea del color que sea, ¿no? Nosotros creemos que esto tiene que ser frenado desde las organizaciones, con el apoyo central de algún que otro gobierno, pero entendemos que hay una continuidad histórica en el extractivismo. No es que hubo extractivismo con el macrismo y con el kirchnerismo no hubo extractivismo y anteriormente, no, eso hay una continuidad histórica, que es la historia del mismo capitalismo. Así que por ahí nosotros hacemos ese análisis, va allá del color político, y entendemos que tiene que cambiar el modo de producción, tenemos que pensar por una más sana, más agroecológica, así que tengan en cuenta el buen vivir de los seres humanos por arriba de la especulación monetaria, financiera, ¿no? Y a visibilizar esta problemática y que cada vez la violencia desde abajo era cada vez más fuerte con estas pedreras de hondera, entonces empezaron a tomar carta en el asunto los empresarios locales. No dejamos pasar mosquitos, echamos a chata que vengo con veneno, a cisterna, a tanque cisterna que vemos que van a cargar con los mosquitos, todo eso lo echamos, escrachamos a los productores que no son de la zona, son productores de Río Cuarto, el sur de Córdoba, Buenos Aires, de Jesús María, no son productores locales, son tipos que langostas que sacan, que extraen, que sacan, que chupan y no dejan nada en el pueblo y se lo llevan hacia otros lugares, hacia bancos y hasta el extranjero. O sea, es bien notoria, digamos, que no generan trabajo absolutamente nada, y bueno, contra eso nosotros tenemos mucha legitimidad, lo escrachamos y lo bloqueamos, digamos, todas las clases de acciones como para evitar, bueno, cuando están fumigando nosotros vamos, si hay condiciones, generalmente cuando están fumigando a las 3, 4 de la mañana tenemos guardia, vamos al campo, vemos, comprobamos el viento, generalmente el viento va hacia el pueblo, no tiene ninguna condición, llamamos a la policía, le dan, labran acta. Se labraron como 5 actas de más de 100 mil pesos, toda clase de acciones, como más de 300 personas organizadas. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Moguelein, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.